Este muchacho ha acompañado a varias figuras importantes de las nuevas generaciones a musicalizar sus momentos más brillantes, pero también humildes. Es el caso de Zendaya. Oh, ah, sí. Ha compartido pantalla, Mr. Troy Sivan. Oh, no sabía eso. Oh. Y también ha actuado en otras películas. Ha sido amigo muy cercano de Charlie XCX. Ese es el escudero, ¿no? No tenía. Sí, musicalmente más. No lo había puesto en el radar visualmente. Sí, es una figura bien importante de la música pop actual. Claro. Y ahora más sabiendo eso. Sí, ha estado en el radar. Es un joven súper talentoso que mezcla todo tipo de talentos con la música. Estaba con su canción My My My en Mañanas de la X-103.9. Cosas que nos consumen. ¿Qué ha dicho la gente? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué lo consume por estos días? A mí me consume Hannah Arendt. Ay, ¿te faltan más libros por comprar? No. Sí, él deja que la hace. Tengo pregunta, Alejandro Marín. ¿De cuál autor tienes más libros? De Hannah Arendt. Ya. No lo dudo. Descansa la defensa. ¿En serio? Sí. ¿Después cuál? Después de Hannah Arendt, ¿qué cosas tengo? ¿Qué autor le tienes más? Sí. De Simon Reynolds. Ah, ok. Nunca lo he leído. De Simon Reynolds, el escritor de... El primer reportero de indie que tuvo NME. Ah, bueno. Simon Reynolds lo contrataron en una revista muy famosa británica que se llama The New Musical Express. Sí. Y le dijeron, usted tiene que ir a ver bandas nuevas. Está bien. Y tiene que hacer reportería de bandas nuevas. Qué difícil muchas veces. Y él fue parte... ¿Ah? Qué difícil muchas veces. Sí, claro. Porque uno se enfrenta a tantas cosas. Cuando uno es jurado de convocatorias así, para talento emergente, se da cuenta que no es fácil. Si tu banda emergente lleva 10 años emergiendo, recuérdalo, ya no emergió. Sí, se hundió. Qué crueldad. No. Pero hay que decirlo. ¿Cuánto tiempo se le puede decir, como decirle feliz año, basta, ya febrero no se puede decir más feliz año? Una banda emerge en 5 años. Ok, tienes 5 años para emerger. Sí. Si no, Titanic. Ah, no sean así. Sí. Es cierto. Si en 10 años tu banda emergente no ha emergido, no va a emerger. Y no te presentes como banda emergente después. Exacto. No, exacto. Es un poco más eso, es un poco más que no te presentes como banda emergente después de los 10 años, porque... No, es cierto. De pronto le pegas al perrito, uno nunca sabe, pero... Simon Reynolds entonces lo mandaban a los bares, vaya, cubra, tráiganos noticias, tráiganos... Y así fue, él llegaba y decía, vi una banda llamada Joy Division en este chochalito en Teusaquillo. En... Maramam. En este antro, en esta posilga, en el Teatro La Mama. Sí, ¿cuál era el que quedaba en un sótano? Que era, Escobar, uf. Escobar Rosas no quedaba en un sótano, Daniel. Claro que sí, yo bajé varias veces y yo decía... lo que quedaba en un sótano era el... Te lo juro. Mira, te voy a decir una cosa, Escobar tenía 2 pisos, donde tú entrabas y estaba bien, pero muchos no sabían que tenía sótano. Okay. Y sudaban sus paredes. Nunca estuve en el sótano de Escobar Rosas porque abajo, en la calle de abajo de Escobar Rosas, había un sótano que se llamaba el Antifaz. Ese sí, también, claramente. Ese quedaba abajo de Escobar Rosas. Sí, es cierto. Y ahí se presentaban las bandas. ¿En qué año era eso? Eso fue que... Esto fue 1998. Ah, no, es que yo tenía 6 años, con razón. Eras una bebé. Sí. Nene chiquito del amor. ¿Tú dónde viviste tu adolescencia? ¿Estuviste en algún antro o solamente habitaste la universidad y la casa? No, mira que cuando viví aquí en Bogotá, iba a un sitio que ayer me enteré que Uribe Díaz era socio del sitio. Mi primera borrachera fue en Salamandra, ¿era Sayaca? ¿Que se llamaba? Compostela. Eso, Compostela era. Allá en La Calera, por Dios, como bajé de allá. Uri. Mira, él acolitando sin saber. Uri. Sí, ahí está. ¿Mm? Sí, Uribe DJ fue muy activo en la nightlife. en la vida nocturna bogotana. Y que tuvo otro como Compostela, pero tenía otro nombre. Como... Ay, ayer nos dijo y se me olvidó. Verde Estela, algo así que terminaba en Ela, una cosa así, no me recuerdo, pero bueno, ahí está Catalina. Nosotros son mañanas, cosas que así. nos consumen, ¿quién los consume actualmente? Mira, dice entrenador fit, atención al nombre, ¿no? Entrenador fit, porque dice lo siguiente, el pan calientico de la panadería de la esquina a las 6 de la tarde con su aroma, sus carbohidratos, sí. Su sabor delicioso, sí, y hermano. La manera como se dispersa su sabor por mis... pupilas gustativas. Papilas. Pero él dijo pupilas, yo estoy leyendo. Por eso hice una Blanco, pausa. Por el amor de Dios. No, vayan a los comentarios y van a ver que era entrenador fit, lo puso mira, así. Tú debiste haber intuido que estaba escribiendo pero mal. Hice cara de algo pasa. Ahora, por depende, Alejandro, de y voy a ser abogada del diablo. Porque cuando sí. Uno ve a alguien muy hermoso, son pupilas gustativas. Oye. Es cierto que cuando rico. Uno contempla uh-huh. La belleza. Las pupilas gustativas de Catalina no son de mías. Rodríguez. Mira, también dicen, el trabajo me tiene consumida, pero con todo el ánimo, pues soy comercial y empieza el año con fuerza y motivada. Vamos, vamos, que venda harto, muy ¿cómo bien. ¿Cómo me alegra? Sí, que todos puedan vender. ¿Cómo me alegra que empiece motivada vendiendo? No le digas nada, déjalo así. alguna cosita aquí, ¿cómo se llama? Animales de radio. Sí, colaborenos. Y dice, soy Georgie, tener una jefe tóxica es muy desgastante, me tiene consumida. Oh, lo siento. ¿Cómo lo siento? Uy, sí, sí no. Eso está feo. Ay, ay, que nada, aguantar. Verónica dice que somos nosotros quienes la tenemos consumida. Te agradecemos profundamente porque es un gran consumo, no es tóxico, por ejemplo. No, exacto, es un piropo. Gracias. Son las mañanas de la X, arrestaron a Don Lemon, el periodista de CNN Lemon. En Los Ángeles. ¿Y por qué? ¡Lemon! No, tenemos que ponerla aquí. Arrestaron a Don Lemon. Vamos a ponerla. Es viernes y merecemos la canción, pa. Ahí va. Esta canción es para Don Lemon, quien fue arrestado ayer, acusado de haber infringido leyes federales durante una protesta de las políticas de inmigración de la administración del presidente Donald Trump en una iglesia en Minnesota a comienzos de este mes. Para acompañarlo, aquí está, de 1993, YouTube con Lemon. Teenage Dirtbag de Weedus. Chan, ¿tú viste la película? Pero así por encimita, yo nunca fui muy fan de ese peladito. ¿Cómo era que llamaba? Es que es como un... ¿Cómo se llama el de Uncut James? Es como un... Como un Adam Sandler. Pero raro, como de Temu. Como un Adam Sandler, pero malo. Mentiras. No. Ese era el de American Pie. Sí. Y de todas, y... La chica era la misma de Belleza Americana. Ya recuerdo. Mena Suvari. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, esa sí es inolvidable. ¿Cómo? La escena esa de los pétalos. El sí. Verdadero petalito. Dos tiempanadas. Es dos tiempanadas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de quiero un video. Quiero hablar contigo. Hay un video que Rota de vez en cuando vuelve y se va. Y es una chica que va en patineta. Y pasa por la mitad y se estrellan. Un carro atropella una moto, suavecito, pasito, no es grave. Sí, sí, sí, afortunadamente no pasa sí, sí, mayores, sí. No, pero no, de todas no. Maneras sí se alcanza a caer, además. Sí, se raspa. El señor que va en la moto va en calzoncillos. Sí, va sin nada, se raspa, y el que está grabando todo está locutando. Sí. Entonces le ve la cara a ella que abre los ojos como un sapito cuando ve todo eso y él empieza a cantar como lo hace Alejandro. Claro, quiero volar con te. Después dice todos tiempo. Como si parece que fuera Manuel Medrano el que estuviera cantando en ese día. Y dice petalito. Tantas sí, cosas claro. Pasan en ese video. Pasan demasiadas cosas, demasiada información. Sí, demasiada pasa. Información. Sí, esas películas sí que fueron fatídicas y sí que estuvieron de moda, ¿no? Pues adolescencia, porque casi siempre era el chico nerd que se enamoraba de la popular. Y la nosotros también como Gen Xers tuvimos nuestras películas malas como La Venganza de los Nerds, ¿no? Yo la sufrí como, mucho, como Porky's. ¡Ah! Muy bien, Alejandro. Pero se sufrió. Qué fatídica película que era Porky's, ¿no? Qué mala película. Y era sucia, fea. O sea, no es como, como uno dice, dañadísima hacia otro lado. No, era fea, era maluca. No, era chévere. Sí, era, no. era puro porno suavecito. En cambio, yo siento que estas películas de adolescentes de la época de Catalina eran como más dulces, tiernas. No, eran pesadísimas. American Pie era pesada. Ah, pues verdad, American Pie ya, perdón. Eurotrip es pesadísima. American Pie, hazme el favor. Sí, no, perdón. No, eso era el mismo estilo de cine. Era la misma cosa. Esa de, en la que decían, what's up, que era como una máscara que sacaba la lengua. Scary Movie, sí. También eran pesadas. O sea, uno se reía, pero era muy joven para ver eso. Exactamente. Malas películas. Uh-huh. Qué malas películas. Malas películas. O sea, cine gringo sí que nos embutió cosas malas en ese tema de la comedia. Sí. Y Teenage Dirtbag fue parte de ese legado, Dirty. Ahora, uno agradece porque lo volvemos a decir: malas películas con grandes canciones. Puede ser. A mí me parece horrible Teenage Dirtbag. Ay, no. Pero es divertida. Sí, es una. No, yo no digo que sea una canción aburrida. Es una canción divertida, pero es horrible. Es una pésima canción, pero me gusta. O sea, no, a eso me refiero. Listo, Alejandro. A veces pasa hay, canciones, hay canciones horribles que me gustan. Otra. Tu Guilty Pleasure. No, no sé si sea un Guilty Pleasure. Es no, porque una canción, no son malas. O sea, es raro. Son horribles. Digamos, no es como... Son horribles, pero le gustan. Es un pecadito. Tú, pero pueden ser buenas. O sea, no sé, no es Ricardo Arjona. Viene con un contexto que se aprueba, pero uno sabe, uno siente que es mala. Sí, sí, sí. ¿Sabes? A mí, por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho de Blink 182, que es una horrible canción que se llama Adam Song. Ay, es muy buena, Alejandro. No, yo acá no encuentro nada de ese grupo. No, sí hay. Ay, yo la subí. Ay, Catalina. Óyala. ¿Cómo no cantan esto en el Stereo Picnic? ¿Ah, no? No, ya no la cantan. Este es el Smells Like Teen Spirit de los millennials. Aquí está Adam Song. Está una horrible canción que es magnífica. No. Ahí los dejo a ustedes dos para que charlen. Gracias. No soy en la capacidad de juzgar objetivamente. He escrito tanto sobre esta canción. ¿Por qué? He escrito tanto sobre esta canción. Tanto que decir porque, de otras. Porque, no mentiras. Porque en serio me parece una canción que está muy bien hecha. Creo que tiene todos los elementos del pasado suficientes para vendérsela a un nuevo público. Creo que la letra es espeluznante. Es una letra espeluznante. Y creo que por eso es que no la cantan ya, ¿no? Seguramente, es que empieza con yo nunca pensé que moriría solo. Oh. Sí, sí, no, y todo lo que dice. Sí. Te van a arrepentir cuando ya no esté. Y no le digan a mi mamá que me fui, que es culpa de ella. Es como, uff, esa canción es bien densa. No, con razón. No, la voy a borrar de sistema de una vez. No la puedes borrar. Con todo lo que la ponemos una y otra vez. Canciones horribles que nos gustan en Mañanas de la X-139. Tengo otra canción que me pareció horrible. Ay, no puede y ser. Nos encanta. No puede ser, no lo voy a permitir. Te rompiste el corazón. No, le voy a cerrar el micrófono y ya hasta cada Mañanas X. Alejandro, no puede ser que con tú ustedes, vas a hacer esto. Una canción horrible que nos encanta. Se llama Just Can't Get Enough de Depeche Mode. Todo hay que decirlo, en las mañanas de la X-103.9, Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher y en ese momento Vince Clark iban a ser mucho mejores. Sí, yo, mira, ¿cuál es tu favorita de ellos antes? ¿De Depeche? Sí. ¿Mi favorita sí que yo diga que es la mejor canción de Depeche? Sí. Qué difícil. La mía es Policy of Tiene True. Que estar, yo creo que sí. Y sí, Precious, sí. Son esas dos. Precious y la tuya. Creo que está, a mí me gusta mucho I Feel You y Walking in My Shoes, sí, me parecen dos canciones importantes de la carrera de Depeche, pero yo creo que mi canción favorita de Depeche, no vamos a decir la mejor porque no vamos a llegar nunca a algún acuerdo, no, Diana. Nunca. Pero mi canción favorita es World in My Eyes. Ah, ok. World in My Eyes. Sí, es verdad. Pero esta que acaba de sonar es tiene ese sintetizador muy mediocre. Y uno sí, pues lo es que todo estaba comenzando. Eso quiere decir que no todos los primeros o los inicios fueron buenos. Son dignos de juzgación. La juzgación. La juzgación. No realicen la juzgación con la primera impresión, porque pueden sorprenderse. Uno nunca sabe. Mire, estos empezaron siendo horribles y terminaron siendo buenos. Lo lindo de él, de Dave Gahan. Es la ingenuidad también. Eso, y cuando uno lo ve en los primeros videos con una cara de nene de 13 años, era que se vestía como Ian Curtis, con su corbatica y la camisa. Sí. Era muy precioso. Chiquiticos. Y intentaba bailar como Ian. Sí, sí, sí. Uno siente ahí. Ahora, su manera de bailar se volvió icónica. Uf. A su manera, ¿no? Él se volvió sexy. Sí, claro, se volvió el bailado de señora. No, señor. Eso es que yo no, señor. No sean así. Él tiene, siempre lo voy a decir, vayan, una presentación en vivo. Él tiene el pelo largo, The Policy of True. O sea, sí, es perfecta. Sí. Y él empieza a bailar y acercarse al micrófono y empieza a soplar ese viento como si estuviera calma, en un Diana, escenario. Calma. Calmación. Estas son mañanas de la X Blanco. It's your turn now. La siguiente es una canción horrible. Amamos. Sí, pero no quiero presentar esa porque para mí no es horrible. Yo sé que no es no horrible. No me obliguen para ti a hacer cosas que no quiero. Uno tiene que ser profesional. Uno no tiene, mira, acá. Además, un día como hoy llegó al número uno. Porque es muy buena. No. Es de Britney. Aquí está. Baby One More Time. Claro que sí. Icónico video. ¡Ja! Bueno, esta otra canción que no sé, no lo sé, Rick. A mí me gusta. Lo que pasa es que tú estabas preguntando por ese pianito extraño y yo siento que ese pianito viene de esa canción. Mad World, Tears for Fears. Sí, señor. Yo siento que, bueno, no es una canción horrible, pero no es la mejor canción de Tears for Fears. Ah, no, es que sí, ellos tienen un catálogo impresionante. Es de las más flojitas. No, es de las más flojas. No decir que es mala, pero un poquito floja. Ahora, esta canción tuvo un remix importante y sonó muy bien en su momento, te digo. Sí, la de Gary Jules. Sí, exacto. Buena. A mí me gustó más el remix. Que es como una... Ah, no. Hay una versión que se usó en una serie de televisión que fue... era muy lenta, pero al contrario, era más lenta. Que era en piano. Sí, sí, no. Ya sé cuál dices tú. La que yo digo es más arriba, es más para bailar. Ok, sí, no, es remix como tal. Sí, sí, sí. Que fue chévere, sí. Entonces son las mañanas de la X. Bueno, ¿vuelve Eleven? Sí, pero está chévere, Alejo, porque esta vez viene en forma de novela para leer, libro. Y okay. Sí, está muy bien. Pues resulta que va a volver con, se llama Los Relatos del 85, capítulo 1. Va a salir a la venta el 1 de septiembre de 2026. Es una novela dedicada a los lectores de entre 6 y 9 años. Y Eleven regresa junto a sus amigos para investigar un nuevo misterio en Hopkins, Indiana, durante una nevada en el hogar de los jóvenes. Según la descripción de Random House, ofrecida por la editorial en su página, Eleven, Mike, Lucas, Will, Max y Dustin volverán a reunirse, pero esta vez con una nueva incorporación, Nikki, que supone la primera introducción original fuera de la serie. Lo bueno de esta novela es que se empiezan a presentar personajes que nunca se vieron en la serie. Juntos se verán inmersos en una aventura que los llevará a investigar una caja de objetos perdidos que ha sido infectada con esporas del mundo del Upside Down. Así que vamos a tener un nuevo libro. Lo que sí parece ser, Alejo, es que va a ser una saga. Claro, le van a sacar todo el provecho que puedan, porque pues sí da para eso. Y también va de la mano con la serie de animación que también llega, Stranger Things, Relatos del 85. Van cogiditas de la mano de estas dos. Sí, eso no lo van a soltar. No, da mucha plata, que es lo que yo creo que también va a pasar con K-Pop Demon Hunters. Sí. Van a ser franquicias gigantes. Harry Potter es un gran ejemplo. Claro. Claro, tienen que hacerle. Obvio, con lo que costó. Aprovechar. Porque costó mucho Stranger Things. Sí, le van a hacer harta plata. Eso no lo van a soltar tan fácilmente. Ahora, un libro sí siento que puede ser, como consumidora que fui de Stranger Things, una novela sí me parece un gran acierto, porque mucha gente como dio el final dirá, yo no quiero volver a ver nada de esa serie. Leerlo puede ser diferente. Ajá. Creería. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Stranger Things. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Mira. The XX. Qué rico, sí. Jamie XX. On hold. Okay. Es viernes. Ahí te dejo. Permiso. Es que ellos suenan como peloticas, sí, la canción sonaba como peloticas y pensaron que había una fiesta acá y se metieron. Bailarines. Sí. Precioso. Recibimos un demo de sus más recientes interpretaciones en violín para Bridgerton. Así es cierto. Quería preguntarle si trajo el violín o si quisiera compartir con nosotros ya en vivo. Hiciste una videolía, Rodrigo. Sí, la verdad. De Olivia me pareció sorprendente y me encantaría saber si ¿Podemos repetirlo? Contar contigo. Claro que sí. Si tiene el violín, pues. Aquí lo tengo, yo lo traje, estuve afinándolo ayer todo el tiempo. Entonces, me avisas. Entonces, si ustedes me permiten. Claro que sí. Ok, aquí voy. Wow, qué destreza. Ese soy yo con las manitos, miren. Ey. Wow. Ha mejorado mucho esa técnica, miren eso. No me desconcentren. Uf. Esta parte. Oh, damn. Con los niños encima. ¿Cómo hace? Es un prestidigitador. La pausa aquí viene. A ver. Increíble, miren. Oye, muy pro. Es casi la ejecución de una guitarra eléctrica. Básicamente. ¡Oh! ¡Wow! ¿Ah? ¿Cómo me vieron? Oye. La pausa. ¿Ves? Le dije la pausa. Ya. Míralo en la cara. Intensidad. Esta parte es muy intensa. Wow. ¡Hey! Impresionante. ¡Hey! ¡Qué virtuosismo! No, es increíble esto. De verdad. El choque generacional me parece sorprendente también. Y regresa, ¿verdad? Ahí va. Se le colgó uno del palito. El violín. Como que se notó ahí un poquito de mejor, pero va muy bien. ¡Wow! Magistral. Uy. Esta parte me cansa. Tranquilo. Let's go. Oye, estás a otro nivel, de verdad. Sí, me llamo. Debería participar en el reality. El concurso. Así es que. Ahí va. Muy bien. Hombre, no, ¿qué es esto tan increíble? Lo considero mi obra maestra. Hasta el momento. ¿Qué arreglos? Sí. Es desgastante, me cansa. Claro, no es fácil. Qué precisión, Uribe. Qué precisión, esa es la voz de ella. Ahí. Sí. Ajá. Increíble. Como emula la voz humana. No. Hago hablar el violín. Está. Todo un ilusionista de las cuerdas. Sí, bien. Lo he llamado. He bautizado. Lo he bautizado mi Oliviolín Rodrigo. Sí. yo quisiera. El Oliviolín. El Oliviolín Rodrigo. Es tal vez mi obra maestra hasta el momento. Creo que ensayé bastante y creo que valió la pena. Sí, tiene toda la razón. Qué bueno que les haya gustado. De y verdad, con para mí, me fue para muy bien. Lo valoro mucho, de verdad. Con Pitbull, sí, wow. Sí, lo de Pitbull también nos sorprendió muchísimo, gratamente. Sí, a mí me sorprendió también bastante. Yo quiero preguntarte, yo sé que te costó porque no es algo que sea común en ti, sí. Pero déjame, estoy concentrado en ni esto. Ni siquiera la dejó terminar. No, mejor cállese. Mostrando sus dotes. Como ella le hace a Catalina al aire. Todo el tiempo. Cállese, Dayan. Espero que les guste esto, va. Wow. Me gusta porque no se parece a la que es. Me gusta que le das una nueva identidad. Reinterpretación. Sí. Gracias. Ay, mira eso. Mira aquí a la subida. Los dedos. No. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué machera! Machera. Es una gran palabra. Machera, cheveridad. ¿Es verdad que Pitbull te buscó para agradecerte? Es verdad. Claro, es verdad. Sí. Y entendemos. Sí, sí. Le escribió y le dijo, dale. Me dijo, sí. Me buscó por el Worldwide. Uribe le dijo, ¿puedo hacer esta canción en violín? Y él le dijo, vale. Uno la oye así y no se imagina que viene de ahí. Es parte de la magia, claro, Dayana. Sí, te agradezco. Es parte de la magia realmente. Se llena el alma, ¿no? De tanto talento. Sí. Oh, muy bien, me parece. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias por apoyar mis nuevos emprendimientos. Vamos a ver. Qué bonito. Todos acá se pararon en la ventana verde, los otros, los vecinos de sí. AM también. De las otras emisoras, sí, claro. Porras, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ah, basta. No, está bien. No pretendía que fuera esta exposición, pero ok, está bien. Agradezco los aplausos. Claro. Agradezco los aplausos. Que es arte, es mi arte. Sí, es cierto. Literalmente es mi arte. Míralo, el Olivier Rodrigo y tu arte. Sí, sí. Mi violín. Oliviolín. Ay, míralo. Oliviolín Rodrigo. Ojo con el punteo acá, Pires. A ver. Maravilloso. ¡Ay! 2 semanas practicando el punteo. Espero que lo valoren. Y te faltan como 2 más, pero todavía sabemos que estás trabajando en ellas. Estoy trabajando en ellas, sí. No, no, la semana entrante, si ustedes quieren, les puedo traer más. Bueno, sí. Ni más faltaba, por favor, hágalo. Acá siempre agradeceremos tu talento. Estas son las mañanas de la X cuando regresemos para darle un poquito de descanso a Uribe DJ luego de esta exhaustiva interpretación. Gracias. Que va a camino a la nueva temporada de Bridgerton. Estaremos hablando de la horrible semana que tuvo la tecnología a nivel internacional aquí en Mañanas X. Y horrible canción, horribles canciones. My Chemical Romance, esta. Elena de My Chemical Romance. Está My Chemical Romance con So Long and Good Night, Helena, en las mañanas. La semana de TikTok, qué semana terrible para los Estados Unidos. Sí. En TikTok, las desinstalaciones de TikTok en Estados Unidos aumentaron un 150% tras la creación de una nueva estructura de propiedad estadounidense y preocupaciones de los usuarios por privacidad, censura y fallas técnicas. ¿Quién se quedó con TikTok al fin? ¿Larry Ellison? Sí. El mismo que se quería quedar con Netflix, ¿cierto? Correcto. Todos los que andan haciendo la guerra para quedarse con los medios de comunicación con la mayoría que puedan. Sí. Hubo problemas entonces, pero no sabemos exactamente a cuánto equivale ese 150% de desinstalaciones, ¿no? Eso, y porque se está leyendo también, y no es que sea nuevo, los términos y condiciones y el tema de la privacidad, que muchos están leyendo por primera vez y se dan cuenta que se hace un seguimiento de migración, de origen, sexo, todo eso, y tienen miedo que esta información sea usada en su contra. Sí. Es una de las razones. También están bloqueando contenidos, se ha caído la plataforma, han borrado cosas, se han repetido. Está en un pésimo momento. Sí. Complicado. Se especula que es más o menos entre 20 y 25 mil usuarios. ¿Eso es mucho? Pues tienen 150 millones de usuarios. Es muy poquito. Es muy poquito. Sí, no. Lo que pasa es que el 150% lo deja uno como, oh, wow. El número. Pero no, el aumento del 150% quiere decir que tenían, no sé, por ahí 10 mil usuarios, estaban borrando la aplicación diariamente y subieron a 25 mil. Ya, sí, claro. Lo de las empanadas. Exactamente. Sí. Sí están diciendo que están bloqueando el contenido de Minneapolis, todo el tema de ICE, sí. De ICE. En Para Ti se están repitiendo contenidos, no se muestran. Sí. Hay publicaciones nuevas que obtienen cero vistas. Sí. Pésimo. Sí, fue una semana complicada para... Se está haciendo TikTok. El empalme, ¿no? Pues dicen que ya entra oficialmente a ser manejada por... Sí, otra de las cosas que dijeron es que el asunto de los servicios caídos se debió a un apagón en un centro de datos en Estados Unidos. Sí, que afectó a TikTok y otras aplicaciones que operan ellos. Sí, no sé, yo no les creo mucho. Que perdón, que disculpas por la interrupción. Es muy complicado creer ya no hay que creer, en algo. Sí, no. Sí, pues los usuarios de TikTok estuvieron borrando la app en una tasa mucho más alta desde que la compañía anunció que sus operaciones estadounidenses iban a comenzar. El promedio diario de los usuarios borrando la aplicación de TikTok aumentó 150% durante los últimos 5 días con relación a los últimos 3 meses, dice la página Sensor Tower, que fue donde la cadena CNBC obtuvo ese número, ese porcentaje inicialmente. Algunos usuarios expresaron su escepticismo sobre esta nueva fusión y esta nueva aprobación que tuvo lugar el pasado jueves, y fue un momento bien interesante de tecnología, una noticia bien importante de tecnología aquí mencionada en Mañanas de la X 103.9 FM. En Mañanas X, Food Porn. Es el momento. Vamos a hablar de comida en Mañanas de la X 103.9 FM, y vamos a hablar de una de nuestras comidas más culposas, más dañinas, más insanas, más malsanas, más tóxicas. Todo, pero la amamos. Tan tóxicas como las redes sociales. Damas y caballeros, con ustedes hoy una jerarquía muy importante de carácter gastronómico, callejero. Se trata del perrito caliente. Qué rico es. Es que es el momento de decir celebra lo curramba, Alejo. Porque el ¿en perro, serio? El perro caliente colombiano, que vendrá entre los mejores de América Latina. Okay. Momento. Muy bien. ¿Qué es un perro caliente colombiano? Depende de la ciudad en la que lo hagan. En la costa le echan de todo, hasta huevito de corniz. El huevito de corniz es importante. Pero ese lo he visto acá también. Sí, en todas partes. El huevito de corniz se ha popularizado. Me enteré de algo, no voy a juzgar porque yo hago mezclas raras. Parece que en Medellín, en ciertos lugares, le ponen salsa de mora. Ah, porque son las perras. Ah, ok. Ya, gracias. Claro, en Pereira también. Ya. Sí, ¿salsa de mora? Okay. En Pereira le echan salsita de mora también. Sí, como la piña, que puede ser en algún. Exactamente. En algunos casos. Bien, sí, okay. Hay inventos bastante extraños, pero que acuden al gusto gastronómico de la selecta audiencia. Sí, qué rico es. Y al que le gusta le sabe, como dicen por ahí. Papita ripio, mayonesa, salsa de tomate y mostaza y cebollita. Pues mira que Taste Atlas hizo toda esta encuesta para identificar los mejores perros calientes. Ah. Y está, por ejemplo, el choripán argentino. Rico. Está el Chicago Style Hot Dog. También. ¿El Chicago Style Hot Dog cómo es? El Chicago Hot Style Dog. A ver. Tiene que tener salsitas muchas, diría yo. ¿El Chicago Hot Style Dog? Sh, ¡qué rico! A ver, descríbelo, Uribe Channel. A ver, ¿cómo te lo describo? Te voy a decir fácilmente. Yo le voy a decir cómo es. Es una salchicha 100% de res. Uh-huh. Ajá. No tiene cerdo mezclado. Ya. Es cocida al vapor, uh-huh, o es hervida, que eso es súper importante. Sí, que no es glitch. A la parrilla. Tiene pan de semillas de amapola. Tiene mostaza amarilla, tiene cebolla blanca picada, tiene picadillo de pepinillo encurtido, tiene rodajas de tomate fresco, tiene además, ojo, un pepinillo entero. No va a pasar, no. Es delicioso, no hay nada más rico que un perrito. Con pepinillo, Usted no se acuerda, el perrito de Chicago, perrito de Chicago. Ahí, por favor. El radish, además, el radish. Sí, señor. Tiene además pimentones deportivos. Sí. Ajá. ¿Deportivos? Claro. Sí, claro. Entrenados para ese día. Entrenados para ese día. Pimentones que son ajís verdes encurtidos, picanticos. Ah, ya no. Y tiene sal de apio. ¡Ojo! Uy, qué rico eso este suena. Este perro caliente no tiene salsa de tomate. Oh. Si usted va a Chicago y pide un perro caliente y pide que le den salsa de tomate, lo escupen. Lo van a insultar. ¡Lárguese de aquí! Es como si llegara a pedir que le echaran piña a una bandeja paisa. Claro. Ahora, lo de Taste Atlas son perros calientes latinoamericanos, ¿no? Exacto. Correcto. Tú hablabas del choripán, que eso es argentino. Chorizo ahumado a la parrilla con chimichurri. ¡Ay, qué rico! Eso es bueno. Sí. ¿No? Sí. Rico. Mm-hmm. ¿Qué otro hay? El colombiano que ganó es simplemente pan, salchicha, papita ripio, queso, salsa de tomate, mayonesa y piña. Le quito el queso. Le quito la piña. ¿Cómo le quitas el queso al perro caliente? Queso en perro caliente. El queso es para el chocolate, para el bocadillo. No, ahí está. Okay. El perro caliente no lleva queso. No, gracias. Claro que sí. No lleva. No, bueno, ganó. No debería llevar, en serio, no debería llevar. Ahora no me siento. Porque eso lo convierte en un sándwich, que es una de mis preguntas. Que me da vueltas en la cabeza por todas favor. Las noches y no me deja dormir. ¿Y es? ¿Son la hamburguesa y el perro caliente sándwiches? Pues están en panes. Sí, claro. ¿Puede ser? Absolutamente. Es una pregunta. Ahí les dejo. Sándwiches, feliz viernes. Sándwiches digievolucionados. Ok. Están en otro formato. Está el completo, que es chileno. Sí. Oh. Que tiene aguacate. Uf. Está el pancho, que es de Uruguay, que tiene maíz. Pero el pancho también, en Argentina uno pide un pancho, ¿no? Sí, sí. También. Porque sí, usted va ahí, o va a la tienda aquí en la esquina y dice, deme un pancho de 100. Te quiero, sí. Uribe, te voy a abrazar y ya. El cachorro de Brasil tiene pimentón rojo, uy, verde y cebolla morada. Uy, ese me puede gustar, ese me puede gustar. Sí, me puede gustar. Sí. Tengo que decir algo, y es que en Argentina hay choripán y hay panchos. Sí, pues sí, está pegadito. Son diferentes. El panchito. Sí, porque uno tiene pancho, maíz. El pancho en Argentina es el perro caliente. El choripán es el chorizo. En pan, con chimichurri. Pero el pancho en Argentina es el perro caliente como lo conocemos en Colombia. Ahí está, que vea. Es el pan con salchicha hervida o cocinada. Entonces se pifió Taste Atlas metiendo un chorizo ahí. Se pifiaron. Ellos se pifiaron porque no, la empanada colombiana no quedó en el de ellos cuando sacaron las empanadas latinoamericanas. No quedó la colombiana tampoco. No quedamos en los postres en Taste Atlas. En los 100 postres no quedamos. ¿La Miloja solo colombiana? No sé, yo creo que la Miloja no es de acá. Yo creo que eso es importado. Yo creo que es de acá. El no sé, habría que investigar. ¿Qué es de acá? Eso es como del Napoleón. Es una evolución del Napoleón. La Miliojas francesa, amigos. Ay, entonces, ahí está. Claro. Ahí está. Sí. Sí. Miluche. ¿Qué será nuestro? ¿Le Miluche? El queso con bocadillo, el matrimonio. Exacto. La breva con arequipe. La oblea. La oblea, qué rica es. La oblea, pues, seguro sí. Viene... Ay, por, de ahí, por ahí vi que sacaron McFlurry de oblea. Ay, sí. No ¿qué? Más. Sí, sí. No le creo. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La natilla, sí, es no colombiana. La natilla rica. Tocar. La natilla. Pero no nos desviemos de los perritos calientes. Ah, perritos. Ah, bueno, queda el cachorro que es de Brasil. Ah, ¿ya les conté ese? ¿No? Sí, sí, sí, ya. Listo. Mixtas, que son argentinas, pero en lugar de pan tiene una tortilla tipo un wrap. Ah, ok, ya. Ah, sí, y son dos salchichas, ¿no? Y tiene lechuga. Bueno, está bien. Son dos bueno. Salchichas hechas como burrito mexicano. Está bien, qué rico. Uy, con tomatico, con lechuga, sí, yo agradezco cebolla. Todo. Mírame los como todo. Chucos, que son argentinos y también tienen lechuga, cebolla y aguacate. O sea, la mayoría son argentinos. Sí. Okay. Gran variedad. Dos, tres argentinos, cuatro. Gracias, Argentina. Ahí sí. Está. Ahora vamos a pedir el un perro caliente. El perrito caliente se origina en Alemania. Uh-huh. Claro que sí, la salchicha alemana, con razón, okay. Tan rico que siglo, es en los siglos del siglo XV al siglo XIX se la pelean, dos ciudades se pelean la paternidad del perrito caliente. Una de ellas es Frankfurt y por eso a la salchicha le llaman el Frankfurter. Sí. Frankfurter. Y Viena. Ok. Y por eso les dicen el Wiener. Y por eso al perro salchicha en inglés le dicen un Wiener Dog, porque Wiener es vienés. Tú tienes uno. Sí. Yo tengo un salchicha. Se quiere decir que, mi muchachón. Que nuestros y mucha vecinos... Gente, mucha gente cree que es algo súper gringo de Nueva York, y no. Pero nuestros vecinos donde vamos... La razón por la cual la gente cree que es de Nueva York es porque cuando millones de alemanes llegaron a los Estados Unidos, trajeron consigo la receta... Y en Coney Island, en Nueva York, pasa la magia. Uy. Es ahí donde un panadero dice, ¿y si metemos esta salchicha dentro de un pan para que no se quemen las manos? Porque originalmente la salchicha la vendían simplemente sola. Sola y caliente. Los antes alemanes ya vendían estas salchichas calientes en la calle, en carritos, envueltas en un papel. Era comida rápida, era muy barata, era muy portátil y era muy nutritiva, sobre todo para la clase baja. Como no había suficiente plata para comprar proteína, pues la salchicha solucionaba muchos problemas nutricionales. Y nace el formato moderno en 1867. Se le atribuyó a un señor llamado Charles Feldman, quien fue el primero en tener un carrito de hot dogs, según se documenta, en Coney Island. Y luego un ex empleado de él, llamado Nathan Hanworker. ¡Qué buen apellido! ¡Ja! Handworker. Quien además montó la que hoy en día es la tienda de perros calientes más importantes de Estados Unidos, que es Nathan. Nathan's Famous. Qué bueno. El del concurso de comer perros calientes, ¿no? Sí. A mí es que el perrito caliente neoyorquino, que es solo mostaza, me encanta. Chiquito. Sí, mostaza chiquito. Con chucrut. Solo mostaza, chucrut y sale. Un dólar sale. En Central Park. Yo no sé si ese todavía esté a un debe dólar. Debe estar a más. Debe estar a más. Hace 10 años. Ese es el perrito caliente al que hay que aspirar. Ush, auguro. Ya, básico. Auguro clientela para nuestros amigos de las salchichas alemanas en un rato aquí al lado. Es que ellos son los vecinos. Tienen, ese es el perro caliente original. Me estoy metiendo un antojo. Con salsita, con ensalada de papa. Ay, a principios del siglo XX había el rumor medio xenófobo y medio chiste de que las salchichas tenían carne de perro. Oh, vaya. Decían. Wow. Pero la verdad es que nunca fue cierto. Claro que pero, no. Pero como les decían, esta salchicha, usted come esa salchicha en la calle, eso tiene carne de perro, entonces lo llamaban un perro caliente. Oh, mira. El hot dog. Y de ahí nace la idea, eso es puro marketing involuntario, amigues. Caímos. Vaya. Ya en 1920 se hace muy popular gracias a la Gran Depresión, porque volvemos a épocas... de austeridad, de pobreza, y la gente no tiene plata para comprar carne, no hay con qué. Entonces, ¿la gente qué hace? Come perrito caliente. Como bien. Nosotros hoy. Que es como los tacos en México. El perrito caliente soluciona un problema de hambruna colectiva en los Estados Unidos y ya posteriormente empieza a apoderarse de la cultura pop, empieza a aparecer en los estadios de béisbol. Sí, claro. Empieza a aparecer en los parques de diversiones y en los cines. Y se vuelve así la comida oficial del entretenimiento masivo gringo. Yo digo que hoy es día, niños, de pedir perrito. Exactamente. Gracias. Sí, sí. Me los van a dañar, están a dieta. No, ay, uno chiquito, no seas así. Sí, mírese son niños. Cómo está de gordito. Mírese cómo está de gordito. Pues sí, él va rodando, pero. Es Coffee and TV, ya haciendo un balance por el cierre el año pasado de MTV. Creo que este fue uno de los grandes videos que nos dio. Era lindo, ese era el de la cajita, cajita de leche. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Era lindo, era lindo. Ellos tuvieron buenos videos, Blur. Sí, tuvo algunos chéveres. Sí, sí, sí, muy chévere. Bueno, este fin de semana ya los Grammy. Ah, sí, a propósito, ya. Previo a los Grammy estaremos en Animales de Radio a partir de las 5 de la tarde haciendo un análisis interesante, no de estos Grammy, sino de los Grammy a nivel histórico. Bien. ¿Dónde la embarraron? ¿Dónde acertaron? Bien. ¿No? Ahora, pueda que en esta edición la embarren. Ok. En álbum del año. ¿Quiénes están? Sí, a ver. Entonces, ¿quiénes están nominados al álbum del año? Álbum del año es tal vez el premio más importante de los Grammy junto con canción del año. Ok. ¿No? Sí. Pero pues álbum del año es el que recopila todo el trabajo de ingenieros, claro, productores, escritores, intérpretes, en fin, ¿no? Hay varios nominados y les voy a contar cuáles son. A ver. Y ustedes me dirán. Entonces, por un lado, Cromacopia, de Tyler, the Creator. Ok. Gran álbum, se lanzó en octubre del año pasado. Sí. ¿Ahí es donde viene Sugar on My Tongue? No. ¿Cuál es entonces Cromacopia? Cromacopia, en Cromacopia vienen, ahí venía Noid, Sticky, Like Him, listo. ¿No? Listo. De hecho es curioso porque ese es un álbum que se lanzó como a finales de 2024. En octubre, sí alcanzó. De 2024, incluso no alcanzó a estar en los Grammy de 2025 y lo incluyeron en estos Grammy, a ver, 2026, pero que premian 2025, ¿correcto? Ya, o sea, listo, estos sí, premios señor. Son 2026, pero premian 2025. Sí, ok. Mutt, de Leon Thomas. Ese me gusta. Sí, gran álbum, gran artista. GNX, de Kendrick Lamar. Ok. ¿Qué tú? ¿Es de no qué? Lo oí completo. Ok. Era donde venía Luther. Sí. ¿No? La famosa canción Miradera. Que estuvo tan fuerte. Sí. Mayhem, de Lady Gaga. Ay, ese es bello. Ese estuvo chévere, ese okay. estuvo bien grabadito. Listo. Let God Sort Him Out, de Clips. Ahí está Pusha T. Ya, sí. Pharrell Williams es el productor de ese álbum. Man's Best Friend, de Sabrina Carpenter. Es raro porque la crítica le ha dado palo, pero todas las canciones de ahí se han pegado. Sí, Jack Antonoff, obviamente ahí trabajando para Sabrina. Está el Swag, de Justin Bieber. ¿Ahí meten el 1, el 2 o los dos? Todo. No, Swag el 1. Ok. Es Swag el 1, el todo. Que está nominado. ¿Y? Y el último álbum que además, según el New York Times, dicen que será el álbum del año, es Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny. Ahora, ¿qué pasa? Siento que puede ser acertado lo que dice The New York Times. Ajá. Siendo muy estratégico también con lo que se viene del Super Bowl. Sí. Ahí dejo yo. No, es cierto. Y también como un golpe en las bolas a la actual situación política en los Estados Unidos. Yo también, yo me voy por Bad Bunny. Creo que Bad Bunny se va a ganar el álbum del año. Creo que es algo que se ve venir, es inevitable y... No hay nada que hacer. Nada que hacer. Ahora, si no llega a ser Bad Bunny, digamos que... ¿Cuál te gustaría, por gusto? A mí me gustaría que ganara el GNX de Kendrick. De Kendrick. Oh, ok. Kata, ¿a ti cuál te gustaría? ¿A mí por gusto? Sí. El Swag. El Mayhem de Lady Gaga. Ah, ok. No, Swag me gustó mucho porque soy muy fan de Justin, pero el Mayhem me pareció muy bello. Yo me quedaría con el de Sabrina Carpenter. Ok. Está bien, ahí está. Pero va a ganar Bad Bunny. Sí, ya. Sí, todos va a ganar Bad Bunny, póngale la firma. Recuerden entonces a las 5 el domingo. 5 de la tarde el domingo los esperamos Alejandro y yo en Animales de Radio. Y este señor está nominado. Leon Thomas, Mutt.